llama conquista. El sol en el amanecer. Lo encadenaremos bajo tierra. De tu voz, de tu piel, que me hicieron tan feliz.